Han pasado los mejores años de mi juventud. He vivido tan poquito tiempo que ahora estoy así. Recordando, solo recordando, ¿qué más puedo hacer? Han llegado ya los años tristes, voy a envejecer. ¿Cómo pesan, cómo me martillan dentro de mi ser? Recordar los 25 años que nunca pensé. Se marcharon tan rápidamente que sin sospechar ya mi rostro estaba envejeciendo, pero tarde fue cuando quise detener el tiempo para remediar mi perdida gastada vida. Ahora estoy así. Recordando, solo recordando, ¿qué más puedo hacer? Han llegado ya los años tristes, voy a envejecer. Y pensar que estuvo en mí, recibir a aquel que da la vida, Jesús, el Salvador. Pero siempre, siempre me reía y pensar que sin sospechar ya mi rostro estaba envejeciendo, pero tarde fue cuando quise detener el tiempo para remediar. Estoy así. Recordando, solo recordando, ¿qué más puedo hacer? Han llegado ya los años tristes, voy a envejecer.